18 quilates. Tienes que entender, ella ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla. Ella no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, y deja de llamarla. Yo nunca había visto una chica tan bella, por su forma de miradas y tan llena de estrella. Cada vez que yo la miro hasta el alma me llena, y si no la tengo ahora me falta su presencia. Búsqueme un doctor que muero de la impaciencia, pero cómo yo no amarla si esa chica es tan bella. Cómo no quererla si esa chica es tan bella. Y hoy dice ella, ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla. Ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, y deja de fastidiarla. Ya conoces este ritmo. Pues yo la encontré, estaba falta de amor, yo se lo di. La sentía falta de comprensión y la entendí. Esa fue la razón, porque ella se entregó a mí. Ya no sufras que la vida es así. Y hoy a mí me ha tocado darte una lección. Yo te la di, porque sé que puede tocarme a mí. Ya now, ya now, yeah. Tienes mente de un niño, habla y asegura de que eres mi enemigo. Porque su mujer está quedando conmigo. Porque con amor yo sí la supe apreciar. La descuidaste, sin amor amigo a ella la trataste. Sin querer a mis brazos la entregaste. Por eso yo no la pretendo soltar jamás. Ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla. Ella no te quiere.